Radio Defensa del Deudor, buenas tardes. Ay, buenas tardes, hablo otra vez nuevamente, es que se me cortó la llamada. No te preocupes, dime. Ah, mire, lo que pasa es que, bueno, ya de hecho lo mandé ahí en el chat. Sí. Tengo una deuda desde hace más de 4 años con Cianey Modas. Ajá. Entonces, bueno, mi duda es ahora, lo que pasa es que yo apenas entré a trabajar y y ya de cuenta que, el día de hoy me van a pagar mi primera quincena, pero vía nómina Santander. Entonces, okay. Al parecer, creo que Cianey Modas está ligado con Santander. Entonces, esa es mi duda, si me pueden descontar vía nómina. No, para nada. ¿No? No, Santander no va a soltar un centavo. Cianey no tiene nada que ver con ellos. ¿No? No. Ah, bueno, es que como a veces yo iba y depositaba a ese banco. Ajá. Entonces anduve buscando en internet y muchos decían que lo que usted comentaba hace rato, que se cobraban a los chinos. Sí, sí. No, pero hasta el momento no tenemos un caso confirmado de que alguien que le debe a Cianey Modas haya perdido su sueldo a través de Santander, porque son entidades financieras independientes, me explico. Ajá. Cuando tú recibes una tarjeta de crédito de Santander, ¿sí? De Santander, con su razón social y un contrato firmado con ellos. Y entonces, dejas de pagar esa tarjeta y tu nómina la recibe Santander, ajá, Santander sí se podría cobrar, porque en la cláusula del contrato de apertura de crédito de Santander, ajá, dice que ellos se pueden cobrar a lo chino si no les pagas. Cuando hablamos de otra razón social completamente independiente, que es Cianey Modas, ¿sí? Ajá. Que jurídicamente hablando no tiene nada que ver con Santander. Si ellos te depositan, si tu deuda es con Cianey y a ti te deposita Santander, que es una razón social completamente independiente, Santander no tendría por qué retenerte ese dinero. ¿Me explico? No hay posibilidad de que eso pase. Ok. Sí, por eso no tenemos reportes de alguien que le haya pasado. Ok, entonces puedes estar tranquilo, porque es que como apenas ahorita voy a ir a ver lo de mi nómina. No, verás que va a estar completa, que no vas a tener ningún problema. Hoy me entregan pues mi tarjeta, entonces esa era mi duda. Yo dije, a lo mejor ahorita que llegue ya cuando revise yo mi saldo, pues ya no voy a tener nada, o me van a contar una parte, qué sé yo. No, para nada. Ah, bueno. ¿Sí? Entonces eso sería todo. Perfectamente. Muchas gracias. Para servirte, hasta luego. Bueno, hasta luego.